Audiencia de Horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco. Mi nombre es Juan Bautista Torres Torres. Yo me llamo Guillermina Rosa Toro Marín. Y mi hijo hace esto. Hace esto para ver de dónde venía. Fíjate y te pegaron el penca. De ahí, donde está la tosa más o menos, de disparar. De Silvestre, está bien. Que fue baleado aquí en el domicilio, en la casa donde estamos habitando en este momento. Fue el 20 de abril del 2017. Le dispararon con balines de goma, supuestamente, porque nadie ha visto qué es lo que tiene percutado en, sí, en su cuerpo. Sí, pues ni el médico allá de Angol, ni él sabe, porque allá él dijo, le encontró, ni él está seguro de qué es lo que. Los chiquititos igual sufrieron, hasta que mi hijo de 5 años y la Natalia que tenía 7 años, también sufrieron hasta de ver las cosas. Como lo tenían detenido nosotros, botados en el patio de la casa. Y sin hacer nada, es lo que da impotencia en este momento. La balacera para acá, y ahí yo tuve con eso a mano, esconder a los niños en el baño. Imagínense en el baño. Sí, pues es importante eso, que vaya a la audiencia de horrores también. Nosotros vamos a estar allá también, presentes, con mi señora acá y Silvestre, para contarle los testimonios que estuvimos pasando. Audiencia de Horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco.